por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clinamen. Los martes aquí estamos en Clinamen y hay un blog que ustedes pueden visitar para ver capítulos anteriores, que es ciudadclinamen.com, blogspot.com, quiero decir. Ahora sí que ya me amigué con las nuevas tecnologías. Te saludo, don Diego Stulwar, ¿cómo estás? Bien, bien, ando bien, ando bien. También una amiga de la casa, María Comelli, bienvenida nuevamente a Clinamen. Gracias, buenos días. Y saludamos a través de tecnología a Skype a Horacio Machado Araos, que es el cientista político, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que está en la provincia de Catamarca, si no me equivoco. Horacio, buenos días. Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Acá estamos desde la capital de nuestra provincia. Horacio, para comenzar esta conversación con vos, teníamos ganas de preguntarte cómo están las resistencias justamente a la minería cuando se van un poco las cámaras jugando algún tipo de juego político de la época que les parece relevante por instantes y por instantes no. Bueno, estamos en una situación un poco compleja, en parte atónitos por las nuevas estrategias represivas que ha sabido articular el nuevo gobierno kirchnerista en la provincia. La verdad es que estamos en una situación de tensión y de alerta por las señales que vemos desde el gobierno de pretender avanzar a toda costa con este modelo de extractivista y que en nuestra provincia tiene un nombre concreto que se llama el proyecto Agua Rica, ¿no? Decime una cosa, Horacio, ¿qué tal? Diego Stulwar te habla. Te quería preguntar, yo he leído un texto que me pasó precisamente María, tuyo, hace unas semanas, en donde, si entendí bien, vos lo que decías es que la minería no es simplemente una actividad económica más o menos depredatoria del medio ambiente, sino que además se convierte en la base de un nuevo régimen político que definitivamente antidemocrático. Pero vos hablas con bastante detalle sobre cómo se altera la cuestión jurídica, la cuestión política, comunicacional en la provincia. ¿Eso nos lo podés contar un poco? Sí, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, lo estamos en presencia de lo que hablamos como un nuevo régimen de gobernanza neocolonial, ¿no? Que se ha ido construyendo en base a un entramado de intereses y complicidades entre el aparato estatal, fracciones de la burguesía local que han colonizado y se han apropiado privadamente del Estado, con las grandes corporaciones mineras transnacionales que son el actor emblemático, digamos, de este modelo de saqueo, ¿no? Entonces, acá hablamos efectivamente de un nuevo régimen, o sea, al margen de la constitución política formal, digamos, la constitución de hecho es que acá se gobierna por y para las grandes empresas mineras. Lo cual significa no ya solo la violación y la supresión de cualquier tipo de aspiración a un régimen democrático en un sentido sustantivo, ¿no? En el sentido de que sea la expresión de una voluntad popular, sino que estamos hablando ya de que el piso mínimo de un Estado republicano, de un Estado de Derecho, es lo que ha sido violado, y es un poco lo que manifiestamente venimos viendo, y que realmente, de modo lamentable, poco se conoce afuera de nuestra frontera provinciana, digamos. Es decir, acá ha habido privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros, policías que han funcionado, digamos, clandestinamente como patotas promineras vestidos de civil en autos sin la respectiva patente, detenciones arbitrarias de personas. Entonces, fiscales provinciales que han invadido la jurisdicción del fuero federal, digamos, violaciones de distinto tipo de lo que serían las garantías elementales de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ante esta situación estamos, y lamentablemente no encontramos eco más allá de, digamos, y sin minimizar la importancia, más allá de los medios alternativos, digamos, la gran, digamos, realidad mediática que se construye no visualiza y se hace cómplice, por tanto, de la gravedad de estos acontecimientos, ¿no? Horacio, por lo que contás, la mega minería corrompe medio ambiente, corrompe instituciones, corrompe medios de comunicación. La pregunta es si ya se nota cómo menoscabó en las relaciones individuales del uno a uno, es decir, en lo cultural, justamente, de la población cercana a la mega minería. Sí, por supuesto, y esto desde largos años atrás, ¿verdad? Nosotros hablamos de un régimen de expropiación ecobiopolítica, ¿no? O sea, que tiene una dimensión ecológica que es evidente, que tiene que ver justamente con el secuestro del agua presente y del agua futura, porque se destruyen cuencas hídricas enteras. Entonces, lo que está en juego no solamente es el agua de hoy, sino el agua del mañana. Pero también hay una expropiación, ¿no es cierto?, de los derechos políticos. Hay, digamos, la depredación del ambiente y de los ecosistemas se extiende a la depredación de los derechos de ciudadanía, y también se extiende a los lazos de vecindad, de contigüidad y de solidaridad que conforman un entramado de cualquier comunidad, ¿no? O sea, estamos en poblaciones completamente fracturadas, donde por un lado el gobierno busca, a través de, digamos, las estrategias del clientelismo y el amedrentamiento, buscar cómplices o por lo menos gente resignada, ¿no? Gente resignada que ante la sensación de impotencia se mantenga al margen del conflicto y busca aislar a las asambleas y a los vecinos que nos encontramos movilizados en contra de esta cosa. Y por otro lado también hay una dimensión cultural de la expropiación que se puede ver fuertemente en esta arremetida propagandística de los últimos tiempos, porque la minería no puede, por lo menos este modelo de minería, no puede prosperar si no controla todo el universo material y simbólico del escenario que construye como objeto de saqueo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es que desde el gobierno y desde los medios de comunicación se procura imponer la identidad de Catamarca minera, ¿no? Nosotros nunca hemos sido una provincia minera, digamos, somos una provincia que tiene una gran tradición agrícola, ganadera, y que, por cierto, ha tenido minería, incluso desde nuestros ancestros, pueblos originarios, pero no tiene nada que ver con este modelo de minería, y un poco desde el poder se busca imponer esta idea de que Catamarca sin minería no puede vivir, que la minería es la esencia de la identidad de la provincia, lo cual es absolutamente artificial y no tiene ningún tipo de consistencia cuando nosotros estudiamos un poco nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia historia y nuestra propia tradición, ¿no? Horacio, cuando vos estás diciendo esto sobre, digamos, sobre esta naturalización y este nuevo discurso que se intenta imponer sobre la minería, ¿no? Como Catamarca minera, como un discurso monolítico, digamos, y a la vez esta arremetida sobre la violencia que hubo en los últimos meses acá allá en Catamarca. Mi pregunta es, más que nada, y cuando también se descalifica de la manera que se hace, ¿no?, a los asambleístas, mi pregunta tiene que ver por ahí cómo es posible generar un debate en estos términos, ¿no? ¿Qué posibilidad de debate existe cuando un régimen se construye de esta manera, ¿no? Sí, María, muy cuestionadora la pregunta que planteas, porque es un poco el desafío que nos planteamos nosotros al interior del movimiento. ¿De qué forma reconstruir los canales minados de un diálogo democrático, ¿no? Porque desde el poder lo que se ha hecho es eso, es minar, pulverizar cualquier mecanismo de diálogo, de debate que apunte a una salida democrática y a una gestión democrática de la conflictividad que se ha instalado. antes de la represión ocurrida recientemente en Cerro Negro, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia había dicho a los diarios que los asambleístas, los ambientalistas, podían hacer cualquier cosa en pos de exigir el cumplimiento de sus derechos. Y entonces, ante ese escenario, la única solución para los ambientalistas es la cárcel. Esto es lo que ha dicho, se supone, la máxima autoridad judicial de la provincia, la que debiera velar, ¿verdad?, por la vigencia de los derechos de la ciudadanía. Entonces, en este marco realmente no nos encontramos. Y la avanzada de la propaganda como discurso por parte del gobierno ha cortado prácticamente toda posibilidad de diálogo. Al gobierno no le interesa dialogar, porque en un diálogo, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una confrontación de argumentos, visiones contrapuestas que, por supuesto, ¿no es cierto?, implican defensa de intereses y de opciones ideológicas y políticas distintas, pero que de todas maneras se tienen que saldar a través de un debate argumentativo. Y el gobierno en realidad no tiene argumentos para sostener por qué sí la minería. Los argumentos son inconfesables. De otra manera no se explica, ¿no es cierto?, por qué. Hay que tener en cuenta que esta nueva gestión es una gestión reciente, ¿no? O sea, hasta el año pasado acá gobernaba una alianza comandada por el partido de la Unión Cívica Radical, que es el Frente Cívico Social. Y durante los últimos 20 años el peronismo había sido oposición. Durante ese lapso el peronismo en la provincia había usado el discurso antiminero para hacer oposición. Entonces decía, y hay no solamente dichos en medios de la prensa, sino también proyectos legislativos que denunciaban la necesidad de cambiar este modelo minero, etcétera, y entonces en alguna gente este tipo de discurso de cambio y de revisión del modelo minero había generado una expectativa de parte de la población, y estas expectativas se convirtieron en una fuerte frustración con esta nueva arremetida, lo cual muestra, por otro lado, también, verdad, que más allá de peronistas y radicales, estas pseudo oposiciones, acá lo que gobierna son los intereses de las grandes empresas, ¿verdad? Horacio, una pregunta que te quería hacer es la siguiente. Cuando se habla tanto del territorio concreto, ¿no?, en este caso la provincia de Catamarca, pero también se puede plantear situaciones similares, con diferencias, pero similares, en otras provincias en relación a la soja o al petróleo. La pregunta que te quería hacer es si ustedes tienen alguna reflexión sobre esta dimensión provincial en que se dan legislaciones, las represiones, articulados económicos en el territorio, que, como vos señalás muy bien en algún artículo tuyo, tiene una dimensión global, tiene una dimensión nacional, tiene una dimensión provincial y todavía una más local. La pregunta mía es cómo se piensa esta situación provincial que aparentemente queda como aislada de la nación, del país. ¿Cuáles son las maneras de pensar esta articulación de niveles, de escalas, de espacios, que parece estar un poco en el centro del asunto, ¿no? Claro, sí, efectivamente, ¿no? Porque en medio de este paisaje desolador de políticas represivas y de depredación, digamos, también yo veo síntomas y signos de esperanza, ¿no? Semillas no ilusorias, sino, digamos, realistas de esperanzas de futuros posibles, porque ante la avanzada represiva lo que vemos es cómo se han fortalecido y consolidado paradójicamente los vínculos de solidaridad que son transfronterizos, digamos, más allá de las divisiones de las jurisdicciones provinciales y aún nacionales, porque toda nuestra América, ¿verdad?, para decirlo así, está amenazada y virtualmente tomada por el extractivismo, que es la nueva forma del colonialismo en nuestros días. Es decir, el modelo sojero, el modelo agroforestal, el modelo de extracción minera, petrolera, Incluso el modelo que en Centroamérica toma la forma, ¿verdad?, de la maquila, que depreda energías corporales concretamente, digamos, ha encontrado resistencias de distinto tipo. Y estas resistencias nacen como resistencias locales, pero han ido tejiendo solidaridades y alianzas que atraviesan las fronteras. Acá en la provincia esto se ha hecho notar muy fuertemente. Justamente en el corte de Cerro Negro han venido asambleístas de distintas provincias, de provincias afectadas por el modelo sojero, de provincias también cordilleranas afectadas por el modelo minero. Y el poder provincial, sin ningún tipo de temor al ridículo, los ha tratado como foráneos, que son activistas foráneos. Esa es la palabra que han usado para pretender descalificarlos, diciendo que no tiene nada que ver con Catamarca, etcétera. Yo quiero resaltar, ¿no es cierto?, la ridiculez de esta construcción, porque el gobierno asume la defensa de una empresa, por ejemplo, Minera Lumbrera, que es una empresa controlada por capitales suizos y canadienses, que tiene su domicilio legal en las Islas Caimán y que exporta casi todo a China y a Alemania, y viene a tratar de foráneos a riojanos, a mendocinos, a cordobeses que se acercaron a solidarizarse con nuestro pueblo catamarqueño, enfrentando en definitiva este mismo problema, porque decimos, sí, nosotros estamos luchando acá contra Minera Lumbrera por la no instalación de agua rica, etcétera, pero somos conscientes que este es un problema que tiene una ramificación nacional, regional y también global, ¿verdad? Entonces, pienso esto, ¿no? Que estas solidaridades son un signo de esperanza importante, y que es el camino que nosotros estamos también empeñados en alimentar y fortalecer, porque digamos, es lo que nos permite abrigar un camino de solución política de esta cuestión. Estamos conversando con Horacio Machado Arao, cientista político, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Él está en la provincia de Catamarca. Y Horacio, quería preguntarte también, así como existe la extracción de recursos naturales, si existe en ese mismo movimiento una extracción del lenguaje. Digo, por la cantidad de secretarías, directorios y cuestiones que se abren utilizando términos como energía limpia, sustentabilidad, conceptos que nacieron sobre todo muchas veces de las demandas mismas de las asambleas. ¿Existe la extracción del lenguaje también? Sí, por supuesto, ¿no? Hay un literal secuestro de la palabra, ¿no? La colonización implica el control de la materialidad de los territorios, pero también el control de todos los medios de producción de significados, ¿no? Entonces, esto se ve muy fuerte, y en este sentido hay una acción estatal muy, muy fuerte, que se ha visto plasmada últimamente en la fiesta del Poncho. La fiesta nacional del Poncho es quizás la fiesta popular más importante de la provincia, ¿no? Y ha sido usada como emblema, ¿no es cierto?, donde se ha puesto esta idea de Catamarca minera, que ha llenado todos los stands, todos los espectáculos. Digamos, ha sido un discurso que se ha bajado, digamos, monocromáticamente en cada actividad de esa fiesta. Y entonces el gobierno tiene una fuerte incidencia en esto, pero la intervención y la participación de lo que nosotros llamamos las empresas periodísticas han sido también importantes, ¿no? Ya han dejado de ser cómplices y han pasado a ser socios activos de este nuevo régimen. Claro, las empresas periodísticas que hacen de la información pública su medio de lucro tienen intereses materiales muy fuertes e incontrastables con las empresas mineras. Son las grandes, las empresas mineras son, digamos, los grandes auspiciantes de los diarios, la fuente principal de ingresos, aparte del Estado provincial. Y los diarios locales, las radios comerciales de acá, No, ni siquiera nos dejan sacar voces de crítica como cartas al director, etcétera, ¿no? Estamos en una situación donde la libertad de empresa significa la censura de todos los ciudadanos que no tenemos acceso a estos medios de información, ¿no? Horacio, tengo entendido que hoy es el aniversario de Tinogasta, que iban a hacer un acto oficial allá y que era probable que la gobernadora Lucía Corpacci estuviese presente, y que los asambleístas ayer habían sido, digamos, perseguidos, un poco amedrentados por esta situación. Quería saber si vos estabas más o menos al tanto o tenés alguna información de qué es lo que está pasando hoy. Sí, sí, eso mismo que vos decías, María. ¿Qué va a pasar? No sé realmente, porque acá se manejan todo con estrategias de fuerte ocultamiento. Entonces, eventualmente actos políticos que están programados de repente se suspenden porque no pudieron controlar manifestaciones, o tenemos acordonamiento del acto por parte de patotas paraestatales. Esas dos son las últimas formas que hemos visto. Últimamente, hace unos días, la semana pasada, se reunió el Parlamento del NOA, por ejemplo, que reúne a los diputados y senadores de todas las provincias del NOA, y las asambleas de la región del NOA habíamos previsto una manifestación en contra de ese parlamento. Claro, la reunión estaba prevista para un mes antes, esa se suspendió y después se hizo con total hermetismo y nos enteramos después, ¿no? Estas son las estrategias y los artilugios que usan desde el poder para tratar de invisibilizar la resistencia, ¿no? Entonces, no, realmente no. ¿Qué va a pasar en Tinogasta? No sé, y estaría bueno que ustedes como medios estén atentos a cualquier situación, ¿no? Porque, como digo, o puede pasar que el acto se suspenda, o puede pasar que esta patota paraestatal, que ya está armada, funcione como fuerza de choque, como se ha usado en Cerro Negro para evitar las protestas. Gracias, Horacio, que tengas muy buen día y un saludo desde acá. Bueno, muchas gracias, saludos a todos ustedes ahí. Horacio Machado Arao, cientista político, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas. María Comelli, muchas gracias por participar de este Clinamen. Gracias. Don Diego Stulwark, será hasta el martes que viene. Y un saludo a Nati, que está engripada y no pudo participar. Ciudadclinamen.blogspot.com